Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Es por lo menos el tema más importante que trae la delegación del presidente Zelaya. Que es muy difícil hablar de una negociación exitosa si no pasa por la restitución del presidente Zelaya. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Esta es la voz del mandatario costarricense Oscar Arias, luego de la reunión que sostuvo por separado con Manuel Zelaya y Roberto Micheletti. Micheletti, quien preside el gobierno de facto en Honduras, garantizó unas elecciones transparentes para noviembre. En cambio, el presidente constitucional Manuel Zelaya sostiene que este diálogo debe lograr su restitución. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Y ahora nos vamos hasta Costa Rica. Ya está con nosotros Fernando Francia desde Voces Nuestras. Escuchamos. Gracias, compañeros. La jornada fue intensa este jueves en San José de Costa Rica con la presencia de delegaciones del gobierno de facto de Roberto Micheletti y el gobierno constitucional de Manuel Zelaya. Ambos no se vieron las caras en las reuniones bilaterales que mantuvieron el mandatario costarricense Oscar Arias Sánchez. Sin embargo, se instaló una mesa de negociación que por varias horas estuvo conversando entre las partes las posibles salidas al conflicto en Honduras. La base para el diálogo, según la delegación de Zelaya, era la restitución inmediata del presidente legítimo, el elegido por el pueblo, Manuel Zelaya. Por otra parte, para la delegación de Micheletti, no había otra forma que de dialogar que respetando la Constitución y las leyes, según ellos mismos lo dijeron. Durante la jornada de ayer, Micheletti no quiso abandonar el aeropuerto de buenas a primeras. Demoró 2 horas en animarse a salir hacia la casa del presidente Oscar Arias para mantener su reunión bilateral. Al salir de esa reunión, Micheletti dijo que se harían las elecciones en noviembre, tal como estaba previsto desde mayo anterior. Agradeció, por supuesto, a Oscar Arias. Por su parte, Manuel Zelaya, al salir de la reunión, ratificó que cualquier medida que se tome respecto a la crisis hondureña deberá pasar por la inmediata restitución de su gobierno. La mesa de diálogo quedó instalada y continuará durante todo el día de hoy porque ayer no se lograron avances significativos. A eso de las 10:30 de la noche, el canciller costarricense Bruno Estaño señaló 4 puntos en los cuales había algún tipo de coincidencias entre la delegación de Micheletti y la delegación de Zelaya. Esos 4 puntos son que todas las partes coinciden en que la Constitución de Honduras es la base para encontrar una solución. Además, ambas partes consideran que la situación que está viviendo Honduras es claramente insostenible y que deben mejorar para bienestar de todo el pueblo hondureño. Tercero, saben que la posición de la comunidad internacional exige que deba haber una respuesta oportuna, correcta y sostenible de lo que está ocurriendo en Honduras desde hace varios días. Y cuarto, todos han confirmado su plena confianza en la mediación del presidente Arias. Las negociaciones continuarán durante todo el día de hoy viernes en la casa del mandatario Oscar Arias Sánchez en San José de Costa Rica, lo que mantiene en expectativa a un gran sector de la prensa internacional y, por supuesto, a todo el país de Honduras y la región. Para Aler Contacto Sur, desde Costa Rica, Fernando Francia, Voces Nuestras. Fernando, muchísimas gracias por esa información. Se constituye entonces una mesa de trabajo para solucionar el conflicto político en Honduras. Y desde Centroamérica nos vamos hasta la República Oriental de Uruguay. Se hacen esfuerzos para combatir la gripe AH1N1. Se ha dado libertad para usar el medicamento Tamiflu y también se decidió no suspender los espectáculos públicos. Marcelo Zurita, te escuchamos. Adelante. Buenos días. Esta semana termina con preocupación en Uruguay. El aumento de consultas en las clínicas y hospitales, las llamadas de emergencia, llevaron a las autoridades a reunirse para evaluar la situación de la gripe A. Se aconsejó mayores cuidados con las mujeres embarazadas y se dio libertad para usar el medicamento Tamiflu sin exigir la receta. Estos fueron los únicos cambios en el protocolo de asistencia del Ministerio de Salud. No se decretó el cierre de servicios ni espectáculos y tampoco se extenderán las vacaciones escolares. Es decir, que no habrá ningún otro tipo de medidas como las que sí están tomando los países de la región. Para el asesor técnico del Ministerio de Salud, Homero Bañulo, la escuela de infantes, así como los hospitales, son lugares donde los niños se contagian con el virus. El niño es quien lleva muy a menudo al hogar, sobre todo al abuelo, a la persona más anciana, es el que le lleva. Esto los japoneses lo han estudiado muchísimo y actúan. Desde hace muchísimo tiempo ellos vacunan a los niños y con eso disminuyeron la mortalidad en los ancianos. Hay trabajos muy interesantes y eso se plantea que sí, que es a partir de los jardines de infantes y de las escuelas. Pero hay otros centros. Uno insiste mucho en que salvo personas que no tienen enfermedad con signos de gravedad, consulten en su domicilio y no concurran a los hospitales, porque otro de los lugares desde donde se diseminan los virus respiratorios es en los hospitales. Con todo, la ministra de Salud, María Julia Muñoz, insistió en que las clases volverán normalmente y que el ministerio no suspenderá ningún tipo de espectáculos. A pesar de ello, los eventos en vacaciones de invierno, las aguas termales y espectáculos infantiles sufrieron una importante ausencia del turismo interno y de visitantes extranjeros. Contacto Sur, Uruguay. Gracias, Marcelo, por esa información. Y desde Uruguay nos vamos hasta Perú. De 209 casos sobre trata de personas que son investigadas en este país, 9 de cada 10 corresponden a niños y niñas que son explotados sexualmente. Enrique Cabero, desde Radio Cutivalú, te escuchamos. Saludos, América Latina. Hoy hablamos sobre la trata de personas en el Perú. Esta se manifiesta principalmente con fines de explotación sexual infantil y actualmente se ha convertido en un problema nacional, indica el informe global ECPAT, Explotación Sexual Comercial Infantil en el Perú. El abogado Alberto Arenas, de la primera veeduría de lucha contra la trata de personas de la ONG Capital Humano y Social de Lima, indica que actualmente se investigan 209 casos de trata de personas en nuestro país, de los cuales el 90% son de explotación sexual y de estos, el 90% es explotación sexual infantil. El registro de trata de personas en el sistema RETA PNP de la Policía Nacional lo que muestra es que hay 209 casos investigados, el 90% de ellos han sido con fines de trata con fines de explotación sexual y de estos el 90% son casos de adolescentes víctimas de explotación sexual en el país. Lo otro que nos muestra es que existen rutas, sobre todo de captación a nivel de la zona amazónica, de traslado, una gran concentración de casos en la zona sur del Perú, pero también rutas a nivel de la costa norte, ¿no? De adolescentes mujeres que son llevadas de la zona de Quito, San Martín, hacia Lambayeque, Tumbes, Piura, ¿no? La zona de frontera con Ecuador. El factor más importante para el crecimiento de la trata es la desinformación sobre el riesgo que se corre al aceptar determinadas promesas de trabajo, que entre otras características presentan el traslado de la persona de su lugar de origen a una zona bastante distante donde poder explotarla. Hay que destacar que a nivel latinoamericano el Perú es uno de los pocos países que ha avanzado en el aspecto normativo. Ya se cuenta con una ley de lucha contra la trata de personas, según Alberto Arenas. Con relación a la ley hay algunos temas pendientes. Uno tiene que ver con asegurar el alojamiento y la protección real a las víctimas de trata de personas en el país. Lo otro tiene que ver con la recuperación y asistencia de las víctimas porque sufren traumas. El informe global ECPAT, Explotación Sexual Comercial Infantil en el Perú, fue presentado por Capital Humano y Social este jueves 9 de julio en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde Radio Cutivalú, en Piura, al norte del Perú, Enrique Cabero García. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Y nos vamos hasta Bolivia. Luis Arce Gómez, exministro de Interior durante el gobierno dictatorial de Luis García Mesa, se encuentra en el penal de máxima seguridad de Bolivia. Luis Arce Gómez fue deportado de Estados Unidos. La información y los detalles con Nancy Bacaflor desde Herbol. Te escuchamos, Nancy. Gracias, buenos días, América Latina. Efectivamente, el exministro del Interior y principal operador de una de las dictaduras más sangrientas en Bolivia, Luis Arce Gómez, fue deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por delitos de narcotráfico. Ayer arribó a territorio boliviano para cumplir ahora una condena de 30 años sin delito, 30 años sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad en el Departamento de La Paz. Son varios los delitos por los que se le sentenció, entre ellos genocidio, asesinato, levantamiento armado, violación a la constitución política del Estado, entre las que se destaca la violación a todas las libertades constitucionales. Bolivia vivió una de sus terribles épocas políticas durante la dictadura de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez, tiempo en el que se registraron por lo menos 4.000 detenidos y detenidas, 27 desaparecidos y casi una decena de personas asesinadas. El padre jesuita Luis Espinal fue asesinado en este periodo, así como el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien junto a otros dirigentes sindicales organizaban la resistencia al golpe militar. Hoy los familiares de las víctimas y las instituciones de los derechos humanos en Bolivia piden que Luis Arce Gómez pueda revelar información sobre los desaparecidos y sobre los asesinos. Desde La Paz, Nancy Bacaflor para Contacto Sur. Muchas gracias, Nancy. Y hay que también señalar que Luis Arce estuvo recluido en Estados Unidos por narcotráfico y en Bolivia es acusado de crímenes de lesa humanidad. Deporte Continental en la voz de Diana Bermeo. Te escuchamos, Diana. Gracias, Carlos. Saludos, amigos y amigas de Deporte Continental. Y para este intenso frío quiteño, nada mejor que la alegría de la hinchada de Liga de Quito. Este equipo ayer se coronó campeón de la Recopa al ganar por 3-0 a Internacional de Brasil. Y mientras Liga mima a su nuevo título, el campeón del torneo local de Bolivia podría perderlo. Ángela Paza desde Herbol nos cuenta. El Club Bolívar, actual campeón del fútbol boliviano, corre el riesgo de perder la corona a consecuencia de una impugnación que el colero Real Mamoré hizo al partido final del torneo Apertura. Según el asesor legal de los berianos, Víctor Hugo Pérez, el zaguero Augusto Maingullague no fue habilitado en el tiempo estipulado y por lo mismo la institución debería perder 3 puntos que ganó en cancha. No está dentro de los periodos de inscripción. Hay un artículo del Reglamento Nacional de Transferencia de la Federación Boliviana de Fútbol. La inscripción de los jugadores fuera de los términos establecidos en este artículo serán nulas de pleno derecho y los responsables pasibles a las sanciones establecidas en el Código Disciplinario. ¿Qué significa? La sanción del Código Disciplinario, pérdida de 3 puntos. Para Deporte Continental, Ángela Paza, Herbol Deportes. Gracias, Ángela. Y Deporte Continental se va corriendo desde Bolivia hasta Guatemala. Allá nos espera Gerson Sulesio de FEGER con más información. La Vuelta Ciclística a Venezuela tuvo la participación de atletas guatemaltecos. Esta vuelta, que fue ganada por el mismo venezolano Bancides Rujano con un tiempo de 39 horas 9 minutos y 51 segundos, fue de un promedio de participación por parte de los guatemaltecos, donde el mejor nacional fue Johnny Morales, que llegó en el puesto 31 a más de 13 minutos. La información del deporte llega desde Chimaltenango, Gerson Solís. Hasta aquí Deporte Continental, nos volvemos a escuchar en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Y así vamos llegando a la parte final de Aler Contacto Sur, invitándoles para que hoy sintonicen el sótano a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, a través de la www.aler.org. Hay música desde Ecuador, Colombia, Guatemala y también una crónica de los acontecimientos en Honduras. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.